Bueno, bienvenidos todos. Hoy 11 de octubre del 2012. ¿Quién quiere participar voluntariamente? Bueno, involuntariamente. Dulce. ¿Dónde fue la reunión? ¿Sabes? Alma. Minsk. ¿Eh? Minsk. Okay. La segunda reunión fue de Alma. Ajá. Y bueno, los países que se reunieron fueron Ucrania, Bielorrusia, Rusia, Kazajstán y Kirguistán. Bueno, fueron varios países. Varias repúblicas. Ajá. Sí, y se declaran como estados independientes y declaran la desaparición de la URSS. Después Estados Unidos emite su opinión y clasifica todas las repúblicas en tres grupos. El primero integrado por Rusia, y dice que bueno, Rusia la reconoce como estado y bueno, perdón, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué sujeto lo reconoce? Estados Unidos, ajá. Y le da su apoyo para que forme parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Exacto. El segundo grupo lo integra Ucrania, Armenia, Kazajstán, Bielorrusia y Kirguistán. Claro, no, perdón que te interrumpa, dice Bielorrusia y actualmente se dice Bielorrusia. Aunque la fuente que le sugerí dice Bielorrusia. Sin embargo, hoy se usa el término Bielorrusia. Luego. Y de ellos reconoce su independencia y acuerda tener relaciones diplomáticas con ellos, pero no les da su apoyo para que formen parte del Consejo de Seguridad, para que formen parte de las Naciones Unidas. No les da su apoyo. Estados Unidos no apoya a Ucrania, Armenia, Kazajstán, Bielorrusia y Kirguistán. Sí, perdón, sí los apoya. Sí, sí los apoya para ser miembro de las Naciones Unidas. El tercer grupo es Moldavia, y ahorita actualmente es Moldava, Turkmenistán, Azerbaiyán, Tayikistán, Georgia y Uzbekistán. Y a ellos condiciona su reconocimiento para cuando condiciona su reconocimiento en caso de que realicen compromisos en materias de seguridad y democracia. ¿No? Exactamente. Muy bien, ¿quieres agregar algo? Bueno, sí, aterrizando esto a lo que vimos la clase pasada, a la doctrina de Espada. Sí. Siento que Estados Unidos aplica esta doctrina en cuanto se pronuncia de. Bueno, por ejemplo, con el segundo grupo les da su apoyo y les sí les da su apoyo para que sean miembro de las Naciones Unidas. Y respecto de Rusia, la apoya y la reconoce. Correcto, entonces los tres grupos son: Rusia la reconoce como sucesora de la Unión Soviética y además le da su apoyo para que, como sucesora de la Unión Soviética, tenga el asiento permanente en el Consejo de Seguridad. En el segundo grupo, se les da el apoyo para formar parte de las Naciones Unidas, una vez, bueno, porque realizaron compromisos, ¿no?, con los Estados Unidos. Y el tercer grupo, se les condicionó el apoyo de los Estados Unidos, en tanto realicen compromisos en materia de seguridad y democracia. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el término democracia utilizado en este contexto? Democracia es uno de los conceptos que más se escuchan en la radio, ¿no?, en la televisión, y entra en un internet, quiere buscar noticias de relevancia internacional, y la palabra democracia siempre es una palabra que está presente. Sergio. Sergio, ¿algún comentario sobre la palabra democracia? Palabra democracia, en el contexto del que habló Dulce. ¿No? ¿Qué es democracia, Sergio? La democracia es la tecnológicamente el poder del pueblo, ¿no? Etimológicamente es el poder del pueblo. ¿Y en la realidad? Y en realidad, bueno, hay muchas decisiones, pero puede ser que tome, o sea, que las decisiones deben ser como en realidad, ¿no? O sea, y que el pueblo sea el que sí, como que tome las decisiones a través de sus representantes. Lo último, ¿qué? ¿Representantes? ¿Cómo? Ajá, o sea, a través de sus representantes, pues, no. Digamos, el respeto a la pluralidad mediante representantes, por ejemplo, los diputados y los senadores, ¿no? Digamos que el Congreso de la Unión materializa el concepto de democracia en el Estado mexicano. Sí. ¿Sí? Oscar. ¿Sí? ¿Algún comentario adicional? Adicional, apoyando, no sé, la tesis de Sergio. ¿Perdón? O no sé, criticando la tesis de Sergio, o apoyando la tesis de Sergio, o dinos algo en relación a lo que dijo Dulce. ¿Alguien trae la Constitución? ¿Quién podría leernos el artículo tercero, la parte correspondiente a la definición de democracia? Ya tenemos aquí un primer acercamiento. Etimológicamente, muy bien dijo Sergio, es el poder del pueblo. Tiene que ver con la pluralidad, nos dice Sergio, y con la representatividad, nos dijo Sergio también. Sergio. Ahí el artículo tercero. ¿Perdón? Sí, o sea, del artículo tercero. Sí, por favor. Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica, un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. A ver, ¿constante o constante qué? Mejoramiento. Mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. ¿Un sistema de vida? ¿O cómo es? Sí, sí. Un sistema de vida, perdón. Fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural. Fundado en el constante mejoramiento. ¿Qué? Económico. Económico. Social y cultural del pueblo. Y cultural del pueblo. Sergio, ¿eso está ocurriendo en la realidad mexicana? Es una pregunta muy amplia, habría que hacer quizás un estudio al respecto para decir si está ocurriendo o no está ocurriendo, pero podemos... Pues sí, o sea, cada vez va mejorando más el país. Entonces, pues, cada vez sí hay mejor economía, mejor cultura, todos tienen cada vez la oportunidad de un mejor acceso a todas las cosas, la cultura, la economía. Entonces, pues considero que sí está ocurriendo en los hechos la definición de la Constitución. Sí. ¿Sí? Oscar. Yo pienso que sí está ocurriendo igualmente, pero siento que el acceso a a estos avances es bastante limitado todavía. O sea, solamente un grupo de personas determinado tiene acceso a digamos, como a este tipo de facilidades o de avances. Hablando económica, realmente no podemos olvidar también la gente que no vive con la pobreza extrema. O sea, siento que este tipo de sectores está demasiado olvidado. No habría una contradicción entonces entre el concepto de democracia y que solamente un sector de la población esté mejorando, ¿qué? Económica, social y cultural. Social y culturalmente. Pregunto, no es afirmación, es pregunta. O sea, pero contradicción de democracia. Si te entendí bien, no sé si te entendí bien, voy a intentar replicar tu argumento. Lo que dices es, sí está ocurriendo la definición de democracia que está en el artículo 3 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, solo un sector de la población. ¿Estoy entendiendo bien o tengo mal? ¿Sí? Y si es solo un sector de la población, ¿no contradice que un fragmento de la población se beneficie con el concepto de democracia? Sí. Ah, bueno, pues esa era la pregunta, claro. Pero, ¿a Jaime? ¿De dónde es el discurso para legitimar el gobierno actual? Eso es lo que te venden, ¿no? Sí, ustedes son los que gobiernan, ustedes son los que eligen a sus gobernantes, si nos damos cuenta que el sistema político está permeado en las mismas órdenes familiares que fueron los que eran la Revolución Mexicana, y hay muchísimos comparados. Yo pienso que es el discurso para legitimar el gobierno. No lo dije yo, ¿eh? Bueno, yo creo que hay que distinguir entre también que hay. La parte contraria es pues la autocracia, según Hans Getz. Y democracia, pues quiere decir que viene de lo general, así que las decisiones se toman desde abajo hacia arriba en forma de pirámide. La autocracia es en forma de al revés, o sea, del auto de uno mismo hacia los demás. Y también la otra forma que algunos consideran es la demagogia. Demagogia. Es pues lo contrario, ¿no? Que se cae, como también la monarquía, la tiranía, entonces son las partes contrarias. Y pues la democracia no quiere decir que sea la decisión de todos, es la decisión de las mayorías. O sea, no todos están conformes, pero, o sea, como dice un escritor, cuyo nombre no recuerdo, es la mejor manera de gobierno. O sea, si no es la mejor, es la mejor. La manera de encontrar. Con respecto también a lo de los gobiernos, creo que la política de. Que dijo que no solamente las mujeres podían ser histéricas, sino también los hombres podían ser histéricos. Histeria viene del útero, morfológicamente, fue una cosa que no se podía comprender. ¿Cómo es posible que un hombre sea histérico si histeria viene del útero? ¿Verdad? Bueno, perdón, Jaime, ¿estabas por decir algo? Ah, sí, nos comento de las formas de gobierno, ¿no? Se tocan en la República Platón y después, bueno, yo leí es la política de Aristóteles. Correcto, sí, las formas puras e impuras. Formas puras e impuras. Si no me recuerdo, nuestro gobierno se basa más o menos en Esparta, más o menos, según ese libro. Bueno, lo que yo saqué de ese libro es, por ejemplo, yo lo que vi es que nuestro sistema tiene esas tres formas. Primero, la monarquía, que sería el poder ejecutivo. después la oligarquía, que serían los senadores y diputados, que es el gobierno de los pocos, y después la democracia, que es el gobierno de los muchos, que somos los que votamos, el pueblo. Entonces, para mí es un sistema compuesto, ¿no? Sí. Es un sistema. ¿Ya? Bueno, yo siento que en el sentido de la democracia, ahorita no se está ubicando una estructura política como para referirnos a sistemas autárquicos, ¿sí? Más bien siento que es a cómo ha, con la gente de vida, como dice la Constitución, está tomando el país para crecer. Yo digo que en cifras ha crecido cuantitativamente. O sea, por ejemplo, económicamente, supone que estamos en el lugar 13 algo así, de las economías. Sin embargo, exacto. Sin embargo, cualitativamente siento que la democracia como tal no está aplicándose, porque si bien es cierto que estamos en el número 13 de la economía, esta riqueza es una parte de todos, como dice la mayoría. ¿O será? Bueno, y aplicándolo al ámbito internacional, pues también se escucha mucho el discurso de querer de los países occidentales, sobre todo, principalmente Estados Unidos, de querer imponer la democracia en otros países que quizá no están con esa forma de gobierno. Entonces, muchos autores, pues sí, tienen el discurso de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces, pues, no están muy de acuerdo, está la disputa, y que sí está bien que todo el mundo se aleja por democracia. Es ahí donde quería llegar. Democracia en relaciones internacionales y relacionado a lo que dijo Dulce, es que hay un grupo de los grupos de las ex repúblicas soviéticas que fueron condicionados, el reconocimiento de Estados Unidos fue condicionado en caso de que esas ex repúblicas soviéticas realizaran compromisos en materia de seguridad y democracia, ¿no? En México tenemos una definición constitucional de democracia. En relaciones internacionales me pregunto qué tipo de compromiso estaría pensando Estados Unidos, porque las ex repúblicas soviéticas y la Unión Soviética se consideraban democráticas. No era democracia occidental, se distinguían según ellos, y a su democracia la llamaban democracia popular, ¿no? Por eso crearon soviets, y los soviets significan consejos. Ahí se reúnen los obreros y los campesinos, después los intelectuales, los estudiantes, etc. Un consejo, un soviet, ¿no? Y había el sistema, en fin, ustedes pueden estudiar la estructura de la Unión Soviética si llegase a interesarles, a menos de que ya no exista la Unión Soviética. Entonces, ¿qué tipo de democracia, qué tipo de compromiso estaba pensando Estados Unidos cuando condicionó a esos países? Estamos hablando de surgimiento de nuevos estados, estamos hablando de lo que la Carta Descriptiva llama Derecho Constitucional Internacional, cosa que a mí no me gusta, un término que no me gusta, se presta mucho a la confusión porque por definición pues Derecho Constitucional es algo más menos, es el estudio de las normas fundamentales, ¿no? De un ordenamiento jurídico nacional. Y Derecho Internacional, cuando estudiamos Derecho Internacional, una de las primeras características que estudiamos del derecho internacional es que se distingue del derecho interno. Son normas que competen a más de un Estado, a los sujetos de derecho internacional. Entonces, no sé si nos estamos entendiendo. Sí, sí, sí nos estamos entendiendo. Entonces, ¿a qué tipo de democracia y qué tipo de compromisos estaba refiriendo Estados Unidos? David. Lo más probable o mi opinión es que son lo similar a la de ellos, ¿no? O sea, la decisión de votar. ¿Similar a la de ellos y sería? La decisión de votar, de decidir a sus gobernantes por medio de elecciones. Bueno, podría ser esa una. Eso implica que no había elecciones en la Unión Soviética, ¿verdad? Sí había elecciones, pero había un solo partido. Entonces, como hay un solo partido, pues eso no era democracia, ¿no? Aunque votara todo el mundo, no importa. Eso no era democracia. Cuba. Eso es lo que yo creo que estaba pensando Estados Unidos. Es más, después ese compromiso implicaba que las grandes empresas estatales, porque después de la caída de la Unión Soviética, lo público es lo malo, y lo privado es lo bueno, ¿no? La burocracia, la corrupción, todo eso está asociado siempre a lo público. Entonces, lo bueno es lo privado. Entonces, si lo bueno es lo privado, hay que privatizar las empresas estatales. A ese tipo de compromiso se estaba refiriendo, por supuesto, los Estados Unidos. Y en 1991, creo que fue el 25 de diciembre más o menos, en que George Bush, papá, hizo un discurso, creo que ante el Congreso de los Estados Unidos, y declaró Communists died this year. El comunismo murió este año, o sea, 1991, ¿no? Y fue una... algo que parecía impensable, ¿no? Los estadounidenses le llamaban el Imperio Soviético, el Imperio Expansionista Soviético, como si la Unión Soviética hubiese tenido las bases militares que tenía o que tiene hoy los Estados Unidos en todas partes del mundo. ¿Cuántas bases militares creen que tiene Estados Unidos en el mundo? Más de 800, ¿verdad? Es decir, que eso implica que hay varias bases militares, más de una base militar en un solo país. O sea, que un país puede tener varias bases militares, distintas bases militares, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos con nuestro tema. Hay tres grupos. Resumiendo, pues, Rusia se le reconoció como Estado, sucesora de la Unión Soviética, asiento permanente en el Consejo de Seguridad. El segundo grupo, se le apoyó su ingreso a las Naciones Unidas. ¿Cómo se ingresa a las Naciones Unidas? ¿Cuál es el procedimiento para ingresar? ¿O quién propone? ¿Cómo se acepta? Si mal no recuerdo, es por la Asamblea y el Consejo. Exacto, tienen que participar el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. El Consejo propone a la Asamblea que determinado país que no forma parte de las Naciones Unidas se convierta en parte de las Naciones Unidas. Entonces, ¿perdón? 9 del Consejo, incluyendo los 5 permanentes, para la aprobación. Sí. Para el derecho de veto, ¿no? Entonces, tiene que proponerlo el Consejo de Seguridad y aceptarlo o no aceptarlo la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y el tercer grupo se le iba a apoyar en tanto realizaran compromisos en materia de seguridad y democracia. Ahora, respecto a Yugoslavia, ¿cuál fue la postura de la Unión Europea? Bueno, hoy Unión Europea y las ex repúblicas yugoslavas. ¿Me recuerdas tu nombre? Angélica. Angélica. Respecto a la desintegración de la URSS y de Yugoslavia, la comunidad europea impuso algunos requisitos que respetaran las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, al igual que la Carta de París, respecto al Estado de Derecho y a los derechos humanos. También que se garantizaran los derechos de las etnias y se respetaran los límites de las fronteras, y que si cambiaría, se hiciera de una forma pacífica y por medio de un acuerdo. También que aceptaran los compromisos de la no proliferación nuclear, pero para Yugoslavia, bueno, introdujo más requisitos. O sea, esos fueron respecto a los a las repúblicas soviéticas. Y de Yugoslavia. Y ya de Yugoslavia impuso otros dos. ¿Otros dos que son? Era aceptar las provisiones de proyectos de la Comisión de la Convención para las Confederaciones de la Conferencia de Yugoslavia. Y apoyar los esfuerzos de la Secretaría General y del Consejo de Seguridad para la continuación de la Conferencia de Yugoslavia. O sea, que había una conferencia, ¿no?, que estaba tratando el problema de Yugoslavia, la desintegración de Yugoslavia. Ya hemos hablado de Yugoslavia, ¿no? Yugoslavia era un colchón rojo que tenía los Estados Unidos, porque Yugoslavia no formaba parte del bloque socialista, aunque era socialista, al estilo yugoslavo. De todas maneras, mantenía excelentes relaciones con los Estados Unidos, hasta donde yo sé, quizás me equivoco. No he tenido la oportunidad de carpearme con los esperantistas yugoslavos, sin embargo, si tengo la oportunidad, lo haré. Sí me estoy carpeando con un esperantista de Kazajstán, y pues tengo un cierto panorama, ¿no? Hasta fotos tengo de Kazajstán. Si les interesa, aprendan esperanto. ¿No? ¿Quién va a ir al Congreso Nacional de Esperanto? Próximo noviembre. Querétaro. ¿Qué día es, Pablo? Es el 20. El 20 de noviembre. ¿Nadie va a ir? Bueno. Les hice llegar alguna información que pensé que a lo mejor les podría interesar. Entonces, básicamente no percibo una diferencia esencial entre la postura de los Estados Unidos y la entonces Comunidad Europea, hoy Unión Europea. ¿Ustedes perciben alguna diferencia? No, yo tampoco, ¿no? Yo no percibo una diferencia esencial. Básicamente lo que ocurrió fue, algunos utilizan el término implosión, ¿sí saben lo que significa implosión? Algo que explota por dentro, ¿no? Es decir, la Unión Soviética, a mí no me gusta mucho esa palabra porque implica que los propios soviéticos tumbaron la Unión Soviética. Sin embargo, hay datos, incluso memorias publicadas, del papel que tuvo la inteligencia de los Estados Unidos en el derrocamiento o la caída de la Unión Soviética. Entonces es implosión con explosión, ¿no? Yo creo que hubo de los dos factores, tanto uno como el otro. Pero bueno, y claro, eso cambió el sistema político. Yo creo que ustedes, ¿en qué año nacieron ustedes? En los años 90, ¿no? O sea que son la generación de la inexistencia del campo socialista, ¿no? Yo, si hago memoria, pues no me acuerdo del campo socialista, la verdad. Cuando yo estaba en la secundaria, estaba en la secundaria, me acuerdo que encendimos el televisor, ¿verdad? Y había una conferencia de prensa y había, yo decía, caramba, ¿por qué hay tantos periodistas ahí? Es lo único que recuerdo, es mi único recuerdo. Y pues era una especie de comparecencia, no era comparecencia, pero bueno, una rueda de prensa, la conferencia de prensa, como pueden llamarlo, de Gorbachov, y que estaba hablando de la caída de la Unión Soviética, pero bueno, ni le presté atención, ¿no? Otro recuerdo que tengo es que Zabludovsky le hizo una pregunta a Gorbachov y él se la respondió, no me acuerdo qué, pero él se la respondió, ¿no? Son mis dos recuerdos. Tengo un tercer, bueno, creo que ya me estoy acordando otras cosas. Y un tercer recuerdo, pues es una exposición que tuve que hacer sobre la Unión Soviética en la materia de historia con un profesor que no daba clases, sino más, a ver, tú te pones mañana, tú pasado, así. Y él no estaba ahí sentado nomás, ¿verdad? Y yo hice mi exposición, de la cual tampoco me acuerdo, ¿no? Pero yo expuse, ¿verdad? Expuse al respecto. Me hubiera grabado, pero no tenía la grabadora en ese momento. Me hubiera gustado escucharme, ¿no? Cada vez que dije, ¿verdad? Bueno, ya después, bueno, ya estoy hablando mucho aquí, ¿no? Pero están mandando, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue la postura de la...? Una pregunta, ¿por qué medidas tomó Estados Unidos para la desintegración de la Unión Soviética? Sí, pues a través de los espías. Y tuvo un contacto importante con Yeltsin. Y Yeltsin, sabiendo que tendría el apoyo de los Estados Unidos, pues hizo lo que hizo, ¿no? Lo que hizo fue es famoso eso, que estaba dando un discurso Gorbachov, eso creo que era en la Asamblea Soviética. Y Yeltsin se para con unos papeles, se los avienta ahí a Gorbachov, tómale esto, ¿no? Lo cual demostró, es decir, no solamente la falta de educación, porque en política lo relevante no es solamente que no tenía educación, sino que eso reflejaba la falta de autoridad que tuvo Gorbachov. O sea, no tenía autoridad, no tenía... mi opinión, pues yo he leído algo al respecto, era un tema que me interesó mucho en algún tiempo. No tenía la capacidad para dirigir la Unión Soviética. Sí requería cambios en la Unión Soviética, reformas, él intentó hacer reformas muy importantes. Por ejemplo, hizo una política antialcoholismo. Los rusos les gusta mucho el vodka, ¿no? Como los mexicanos, el tequila y el ron, y hay un montón de bebidas últimamente. Y fracasó su política antialcoholismo. Y paradojalmente, Yeltsin era un alcohólico, que ya murió, ¿no? Y creo que les conté que cuando visitó Yeltsin a Bill Clinton, en una visita de Estado, se paseó desnudo por la Casa Blanca. Eso lo dice Bill Clinton en sus memorias. No se inventó el porro. Y en mi opinión, eso significa, es decir, correr desnudo en la casa donde estás de visita, es una entrega total. Es decir, es como pues una entrega absoluta, ¿verdad? Eso es lo que en mi opinión demuestra ese acto de Boris Yeltsin. Y bueno, en fin, la historia es muy compleja, ¿verdad? Mi tutor, el doctor Manuel Becerra, estudió en la Unión Soviética entre los años 80 y 85, y escribió un libro que se llama, no recuerdo, pero es sobre la Unión Soviética. Está en línea en la página de políticas, pueden poner ahí Manuel Becerra. Creo que se llama La transformación de la Unión Soviética en la comunidad de Estados Independientes. Creo que es así como se llama. ¿Por qué Estados Unidos apoya que Rusia entre en la zona de seguridad? Por ahorita se arrepiente de que haya entrado en la zona de otros países. Buena pregunta. Nos estamos saliendo de acá, ¿no? Pero estamos ya tocando política internacional, si se han percatado, historia, ¿no? Y hemos abandonado ligeramente nuestra materia, que es derecho internacional. Sin embargo, a primera vista, yo creo que a Estados Unidos le convenía más que Rusia fuese miembro permanente del Consejo de Seguridad a que lo fuese la Unión Soviética, ¿no? Entonces, si tenía a Boris Yeltsin, que era de un día para otro, se convirtió en un aliado de los Estados Unidos, además de que Rusia conservaba el poderío de la Unión Soviética. Rusia todavía hoy tiene ojivas nucleares, es el único poder nuclear que se le puede enfrentar. Ah, perdón, y la China, ¿no? Pero entre los poderes nucleares que pueden enfrentar a los Estados Unidos nuclearmente, claro, si se enfrentan nos acabamos todos, ¿no? Y por eso hay una teoría que se llama MAT en inglés, que es Mutual. No me acuerdo cómo es, pero es. No nos atacamos nuclearmente porque si nos atacamos nos acabamos, ¿no? Entonces, MAT, mutua destrucción, no me acuerdo, pero significa la seguridad de que si te ataco, me ataco yo mismo porque nos acabamos los dos, ¿no? Entonces, por eso no se atacaban, por eso se llamaba Guerra Fría, en parte. Entonces, por el poderío nuclear y porque Yeltsin era un aliado de los Estados Unidos, es probable que se le haya otorgado o no se haya manifestado en contra de que Rusia tuviera ese asiento en el Consejo de Seguridad, ¿no? Pero sobre ese aspecto no me había puesto a pensar. Igual y Estados Unidos mejor hubiese pensado, mejor me quedo con todo, ¿no? Y además no le doy el asiento del Consejo de Seguridad a Rusia. Sin embargo, pues el Consejo de Seguridad no solamente era la Unión Soviética de Estados Unidos, pues, estaba Inglaterra, aliado de Estados Unidos, Francia, que podía variarse ahí, ser autónomo o aliarse a los Estados Unidos, China, que tuvo problemas diplomáticos con la Unión Soviética en la época de Khrushchev, sin embargo, se le puede considerar como un aliado de Rusia. Me falta uno, ya con cinco. Estados Unidos. A primera vista yo creo que se la aceptó por el poderío nuclear y porque era un aliado, porque había caído la Unión Soviética y eso era la gloria. Y además los recursos de la Unión Soviética se iban a privatizar, cosa que se hizo, se privatizaron mucho los recursos. Después llegó Vladimir Putin y comenzó a renacionalizar los energéticos, incluso metió preso a un magnate, ¿no? Que antes era del Partido Comunista y de pronto era magnate de los energéticos rusos. ¿verdad? En fin, es un tema apasionante. Y si tengo un amigo cubano que es especialista en Rusia y la Unión Soviética, que si llegase a venir a México, lo voy a traer con ustedes para que hablen al respecto, ¿no? El doctor Manuel Becerra también de vez en cuando realiza conferencias sobre la Unión Soviética, el derecho soviético. En este momento no me atrevo a invitarlo a que dé una charla, pero porque está muy ocupado. Pero eventualmente, si eso se puede dar, lo haré, ¿no? Entonces, volvemos a nuestro tema. Nuestro tema es el reconocimiento de nuevos estados. Y respecto a Lituania, Letonia, Estonia, ¿cuál fue la postura de Europa sobre todo? ¿Quién digo yo? A propósito, la información que me están dando la obtuvieron de mi página web, Pectura Catalina. Sí. ¿Sí? Pequeña diferencia. ¿Nadie lo tiene? Yo. ¿Quién digo yo? ¿Quién? Yo, bueno, que realmente no da un como reconocimiento. O sea, Betty dice que más que como un reconocimiento, o no lo tomaban como un reconocimiento, ellos lo llamaban como una reestructuración de la soberanía. En cuanto a estados de Letonia, Lituania y Estonia, bueno, que tienen antecedentes históricos muy parecidos. O sea, una reestructuración de la soberanía. Que no, no era como un reconocimiento como tal, sino era más, ellos me llamaban más como una reestructuración. Pues ahí, ¿cuándo se refiere la compañera a que estos estados ya habían sido reconocidos anteriormente? Es por eso que cuando se pronuncian como la reestructuración de la soberanía. Fueron reconocidos como estados independientes a principio de la década de los 20. Entre tratados celebrados entre Lituania y Rusia, se reconoce la soberanía de Rusia sobre la vía. ¿Sí? Bueno, vamos a llamarle Lituania, Letonia y Estonia. Sí. Sí. Sí. Y hubo otro tratado entre la URSS y Alemania denominado Pacto Molotov-Ribbentrop, que contenía un acuerdo secreto y es impulsada por Miguel Gorbachov. ¿Sí? Primero nuestros compañeros y luego la música, ¿verdad? Deberíamos convertir esta universidad en otra cosa, ¿no? No sé, que funcione mejor de noche, ¿no? Perdón, José. Entonces, ya lo había reconocido en los años 20. Sí. La Comunidad Europea, vamos a llamarla Europa para resumir, consideraba a sus países como verdaderos estados, como países independientes, como estados realmente existentes. Sin embargo, se utiliza un término que es reconocimiento de facto. Es decir, de facto reconozco que pues esos países forman parte de la Unión Soviética. Sin embargo, de jure considero que es indebido, ¿no? Jurídicamente, esa, lo que ellos consideraban una anexión de sus países a la Unión Soviética. Lo que son las cosas. Ahora esos países, cuando se realizan, no sé si decírselo, pero cuando estaba de Cheney, pues con George Bush, hijo, y se realizaban reuniones, las sedes de las reuniones a veces se realizaban ahí en esos países, en Lituania, pues podría ser Lituania, Estonia o Letonia, ¿no? Lituania, sí. Y esos países, más bien las autoridades de esos países, levantaron monumentos a generales nazis, ¿no? Y Rusia protestó porque esos países levantan generales nazis. Es decir, para los rusos una cosa es que ya seas un país independiente, pero otra cosa, oiga, no exageres, otra cosa es levantar monumentos a generales nazis, ¿no? Entonces, esas son las paradojas que tiene la vida. Se fueron para el otro extremo del comunismo, se fueron para el fascismo, ¿verdad? Ok, ahora, respecto al caso de Kosovo, ya alguien nos puede recordar qué fue lo que resolvió la Corte Internacional de Justicia en relación a Kosovo. Y antes de entrar a Kosovo, con estos datos que estamos analizando, ¿no? Las ex repúblicas soviéticas, las repúblicas yugoslavas, la postura que tomó Estados Unidos y la Unión Europea, ¿cuál es la teoría que rige, digamos, en el reconocimiento de nuevos estados? ¿La teoría declarativa o la teoría constitutiva? ¿Elizabeth? La constitutiva. ¿Por qué? Porque siempre se está requiriendo de la aprobación de los países, sobre todo de Estados Unidos. Como estamos viendo con estos datos, pareciese que la buena es la constitutiva. Sin embargo, a ver, David. No, bueno, solo también quería hacer la distinción en que hay una distinción entre sucesión de estados y otra sucesión de gobiernos. Correcto. Que la de gobiernos es menos admitida que la de estados. La de gobiernos es menos admitida que la de estados. ¿Por qué? Pues según, entre otras cosas, por lo mismo que a veces muchos países pues no están convencidos del nuevo gobierno entrante. Quiere tomar los poderes de ese país. Vamos a tomar como ejemplo las elecciones recientes en Venezuela. ¿Cuál fue la postura de México en relación a las elecciones de Venezuela? No intervención. México no intervención. ¿Por qué fue lo que hizo México? Que hizo una aclaración oficial. Es correcto, ¿eh? Pues felicitó al pueblo venezolano por el ejercicio de democracia. Sí, yo vi un artículo que le daban una felicitación porque el 80% de la población venezolana acudió a las casillas, que en México solamente el 65% de la población emitió a ejercer un derecho constitucional en el ejercicio de democracia. Sí, Venezuela es uno de los países con el menor rango o grado o nivel de abstencionismo, de abstención. Es decir que un poco más de 8 de cada 10 venezolanos y van a votar, igual que en México. Y no es obligatorio ir a votar. Pero lo que quiero decir es que ahí estuvo, digamos, en juego dos visiones de Venezuela, ¿no? La de Hugo Chávez, ¿puedo mencionar ese nombre? Sí. Antes pedía permiso y a veces no me lo daban. No, es el Satán, ¿verdad? Entonces ya después pedía permiso, pero bueno. Y la del opositor. Ahora vamos a ver el caso de las elecciones. No me refiero a nivel interno, sino a nivel internacional. ¿Cuál fue la postura? Por ejemplo, uno de los candidatos candidatos que hubo, ¿no? Ese que tenía, digamos, la esperanza en algunos países de América Latina, no fue el candidato que ganó. Sin embargo, esos países inmediatamente reconocieron, incluso antes de que hubiese una declaración por parte del IFE y del Tribunal Electoral, y de que se terminara el proceso del electoral de las elecciones presidenciales, algunos países se pronunciaron, entre ellos Venezuela, y reconoció al presidente electo, ¿no? Cosa que causó, digamos, extrañeza en la izquierda mexicana. Sin embargo, yo le decía a esos amigos que se preocupaban, yo le decía, eso es diplomacia. Eso es diplomacia, y la diplomacia implica tener relaciones diplomáticas con, incluso con aquellos estados con los cuales, digamos, no comulgas ideológicamente. Es más, el Partido Comunista de Cuba, hasta antes del Comes y Te Vas, tenía relaciones con el PAN. Y el presidente del Consejo de Estado, el ministro Fidel Castro, enviaba puros avances pues, a Vicente Fox, pero después del Comes y Te Vas, pues no, ya no le manda puros. Dijo Vicente Fox, ¿verdad? Pero, o sea, tenía una política de acercamiento, lo cual es natural. Es más, es bueno, ¿no? Eso hasta bueno es. Y bueno, hay algunas otras anécdotas que luego podemos hablar. Pero entonces volvamos a nuestro tema, ¿verdad? Y ya se me olvidó cuál era sucesión de estados y de gobiernos. Ahora, si hay un cambio de gobierno por la vía revolucionaria, como fue el caso de México, de eso hablamos en la clase pasada, pues la doctrina Estrada, pues su postura es muy clara, ¿no? Yo no voy a intervenir en los asuntos internos de otro estado. Si en el otro estado su pueblo pone un gobierno que no me gusta, pues allá ellos. Yo me voy a limitar a mantener o no mantener relaciones diplomáticas, a mantener o no mantener a mis embajadores, mis cónsules en esos otros estados. Sin embargo, no voy a emitir una opinión en relación a esos gobiernos, porque sería inmiscuirme en los asuntos internos de esos otros países, ¿verdad? Ahora, tenemos, digamos, yo creo que están surgiendo quizás nuevos datos. En los que les gusta el fútbol, pues saben que el Barça y el Madrid, esa es la competencia, ¿no? El clásico, el Barça y el Madrid en México. Creo que están cambiando los clásicos, según me habían dicho, pero bueno, sigue siendo América Chivas, ¿no? ¿Verdad? ¿Y los Pumas cuál es el clásico? ¿Contra quién? ¿Contra quién? Pumas, Cruz Azul es clásico. Ah, pues con el Poli, ¿verdad? Bueno, los apalearon, ¿no? ¿Lo podían? ¿Te gustó la mexicana? No, ¿ganó Pumas? Este sábado perdió. Pero una paliza una vez, ¿no? Reciente. ¿Cuánto fue? 47-10. Sí, fue una paliza tremenda, sí, es cierto. ¿Cómo está tío? A ver, pues, no es buena, pero no es como las mejores de Tomeco. Creo que la final se puede ganar. ¿Y esa es Pumas? No, es parte de la Liga de Tomeco, pero es independiente. O sea, Pumas, el clásico de americano es Pumas bueno. O sea, ¿se no cuenta? No, eso sí, sí. El que nos haya ganado. No, no, no, no. Bueno, volvamos a nuestro tema, por favor. Yo tengo la culpa por mencionar el Barça y el Madrid, pero el Barça está en Cataluña, o Cataluña, ¿no? Y en Cataluña, o Cataluña, hay un movimiento separatista, un movimiento independentista. Y da la impresión, ¿no? Yo no sé lo que va a ocurrir, pues no tengo una bolita mágica para saber el futuro, pero da la impresión de que está cobrando fuerza el movimiento separatista. Ahora más que España está teniendo graves problemas. Y no solo eso, que hay recursos naturales en Cataluña. Pareciera que es, creo, tengo entendido que es una de las zonas más ricas de España. Ese es un caso. Luego tenemos el caso de Quebec, en Canadá. También es un movimiento separatista. Luego tenemos el caso de Kosovo, que es el caso en el cual se pronunció la Corte Internacional de Justicia. Y también tenemos el caso de Palestina, que está luchando por ser reconocido y ingresar a las Naciones Unidas como Estado de pleno derecho, ¿no? Con voz y voto. Entonces, el caso de Kosovo, en mi opinión, es relevante por estos nuevos fenómenos que están ocurriendo, cuando después de la caída de la Unión Soviética, lo que campeó, lo que dominó en el pensamiento jurídico, económico, diplomático, etcétera, fue la regionalización, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos promovieron el multilateralismo comercial a través del GATT, que hoy se llama OMC. Sin embargo, la OMC tiene una cláusula que permite la regionalización, es decir, los procesos de integración. Y en esos procesos de integración encontramos a la entonces Comunidad Europea, que en la primero, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó con una comunidad de acero, y ahora tenemos una llamada Unión Europea, que para mitigar la crisis europea están intentando, pues hay una colisión, ¿no?, entre si se integran más o si se integran, ¿no? Yo espero que se integren más. Yo creo que eso sería lo deseable, lo esperable. Y están dándole dinero ahí a Grecia, aunque están matando ahí, perdón, están ¿cuál es el término? Están tomando medidas, ¿no? Están dando dinero, dicen los alemanes, y el Banco Central Europeo, y se van a tomar algunas medidas que la prensa, en ciertos sectores de la prensa se le llama el paquetazo neoliberal, es decir, recortar trabajadores, recortar los salarios, recortar el gasto social, lo cual implica menos profesores, menos hospitales, menos medicinas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces regionalización era la onda, pues, ¿no? Después de la caída de la Unión Soviética era lo bueno. Y ahora está surgiendo otra vez, están surgiendo nuevos estados y muy pequeñitos que parecieran tener ahora sí viabilidad económica, diplomática. Incluso pareciera que hasta militar, ¿no? Porque cuando comenzó el derecho internacional, comienza con el descubrimiento de los llamados estados-nación. Y un estado-nación, entre otras cosas, además de tener moneda, claro, un gobierno, una población, un territorio, ¿no? Pero debía tener moneda y ejército, básicamente. Y después, repito, de la caída de la Unión Soviética, a lo que estaba tendiendo la política internacional era a los sistemas de integración. Todos los europeos dijeron, acabamos de terminar la guerra, prácticamente ha sido excluida Europa, por eso se creó el hoy llamado Banco Mundial, que era para reestructurar Europa, no era otra cosa. En eso surgió Banco Mundial, surge con la economía de guerra para reestructurar Europa. Y el Fondo Monetario Internacional, pues, como te voy a prestar dinero, ¿cuál va a ser el órgano que va a garantizar que me vas a pagar, ¿no?, y a regresarme ese dinero? Pues el Fondo Monetario Internacional. Los dos brazos, uno, el Banco Mundial, para reestructurar Europa y que Europa le pueda comprar a Estados Unidos, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional para que le administre la deuda que los países están adquiriendo con los Estados Unidos. Y eso funcionó durante mucho tiempo. Entonces había crisis, ya tuvimos una conferencia sobre las crisis, y una de las cosas que aprendimos, aunque la terminología no era muy sencilla, pero una de las cosas que aprendimos fue que las crisis son cíclicas. Por eso se llama la teoría que nos presentó Sheikha, la teoría de los ciclos, ¿no? Ciclos, pues son cíclicas. Y alguno de ustedes preguntó, ¿cuándo se va a acabar la crisis, no? No, pues la crisis es consustancial al sistema. Cuando cambia el sistema económico, es decir, el capitalismo, pues entonces podríamos pensar en que se acabarían las crisis. Y creo que dio los datos, ¿no? O lo leí en otro lado, pero la crisis esta, 2007, y luego la anterior fue en los años 70. La anterior en el 29, la anterior a finales del siglo XIX, y así. Entonces en realidad por eso ya comienza a hablarse de la teoría de los ciclos, ¿no? Bueno, todo esto que les estoy comentando es que pareciera que se está poniendo en duda la tendencia a la integración, a la regionalización, y están surgiendo nuevos estados-nación. Y como están surgiendo nuevos estados-nación, y los estados-nación fueron lo que le dio origen al derecho internacional, entonces el caso de Kosovo es relevante para nosotros, porque es el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia en relación a un nuevo estado. Y no estamos tocando el tema de Osetia del Sur y Abjasia, que son dos fragmentos de lo que era Georgia. Eran dos territorios con sus poblaciones pertenecientes a Georgia. Ahora son dos estados independientes, reconocidos por Rusia, una potencia, ¿no? Reconocidos por Rusia. Y también tenemos conflictos fronterizos. Hay una isla en disputa entre China y Japón. Los japoneses le llaman de una manera y los chinos le llaman de otra. Ah, por cierto, fue un premio Nobel de literatura, ¿no? Un chino ganó un premio Nobel de literatura. Y averiguar quién era el chino, dije, a lo mejor es un chino de Taiwán, ¿no? Por eso lo dieron. Pero no, sí es un chino chino, ¿verdad? No sé de qué región, pero es decir, pues sí es un chino chino. Es un chino de Taiwán. Es un chino chino. Claro, los de Taiwán también son chinos, ¿no? Pero ya saben historia, ¿no? Ya se sabe historia. No, pues entonces búsquenla. Bueno, entonces, ¿quién nos puede recordar lo que decidió la Corte en el caso de Kosovo? ¿Alguien nos dijo la clase pasada lo que resolvió la Corte? ¿Por qué no dijo dónde la forma de derecho internacional? ¿Perdón? O sea, la segunda que tengo entendido, que no violaba la forma de derecho internacional. ¿Qué cosa no violaba los derechos? La declaración que se ha La declaración de independencia de Kosovo no viola el derecho internacional. Eso fue lo que resolvió la Corte Internacional de Justicia. Es decir, pero también había preguntado la. Bueno, sí, bueno, yo en el sentido de la Corte Internacional de Justicia. La Corte resolvió que la declaración de independencia de Kosovo no viola el derecho internacional, ¿no? ¿Alguien estudió el caso o no estudió el caso? ¿No estudiaron el caso? ¿Alguien lo estudió? ¿No? ¿Mariana? Yo sí lo leí. No lo sé todo, pero... A ver. Es que se supone que había un conflicto entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, porque, bueno, la Corte dijo que sí estaba bien que la Asamblea General tomara parte o conociera del caso, porque el Consejo de Seguridad se iba a encargar como de qué iba a pasar con Kosovo, por ejemplo, cuál iba a ser la administración que iba a tomar, quién iba a ser el representante que iban a poner, pues para que era como una administración temporal, todo eso, ¿no? Y la Asamblea General iba a tomar parte en otros temas, como en cosas un poco, ¿no? O sea, que no estaban relacionadas con seguridad y con paz. Y y pues bueno, al final del día la corte, bueno, ya pusieron a un Martí, algo así, de representante, y él al cabo de un tiempo dijo que era necesario que Kosovo se independizara, pero lo que pasa es que hicieron un acuerdo, ¿no? Era el 1248 algo así, un acuerdo, no sé qué número, en donde decía de la independencia temporal, no definitiva. Entonces por eso era el problema, que decía que iba contra el derecho internacional, porque la resolución de la Asamblea General decía que era una administración temporal, y al final del día la Corte dijo que pues sí, que al principio era temporal porque no sabían qué iba a pasar, pero ya terminó siendo definitiva y sí era conforme a derecho. Claro. Es decir, la Corte de alguna manera lo que implica su decisión es que si hay una colisión entre el principio de autodeterminación de los pueblos y el principio de integridad territorial es la protección de un Estado en contra de su fragmentación. Eso es la integridad territorial. Y la autodeterminación de los pueblos es la protección del derecho de pueblos, los pueblos, de gobernarse a sí mismo, ¿no? Y si gobernarse a sí mismo implica separarte del estado en el cual estás asociado, como en el caso, por ejemplo, de los kurdos en Turquía, Irak, hay una región ahí que dicen que es explosiva, explosiva en el sentido de que puede generar problemas hasta llegar a la guerra civil o un conflicto armado internacional en caso de que se cree una nueva frontera. Pero bueno, esto era solamente un paréntesis. Lo que dice la Corte es que esa declaración de independencia está, en mi opinión, protegiendo el principio de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y a veces uno no sabe para dónde moverse, si proteger la integridad territorial o proteger la autodeterminación de los pueblos, ¿no? No, no son esos los pretextos perfectos para ver cómo fundamentan la resolución, porque independiente siempre es un buen interés, puede ser. Puede ser. Puede ser. No sé. Digan a su favor, ¿no? No, no sé, puede ser. Hay gente que dice que Kosovo es la nueva oficina de la OTAN, yo no sé. ¿Verdad? A ver, la Asamblea General le pidió a la Corte que emitiera una opinión consultiva. La Corte puede emitir dos tipos de resoluciones. Voy a utilizar la palabra resolución en un muy amplio sentido. Puede ser que resuelva un litigio o que emita una opinión, ¿no? En este caso, una opinión consultiva. Esa opinión consultiva debería responder a la pregunta si la independencia de Kosovo está hecha conforme al derecho internacional. Es decir, ¿es legal o es ilegal internacionalmente? Dijo la Corte, el hecho de que la situación en Kosovo se encuentra ante el Consejo de Seguridad y que el Consejo ha ejercido sus facultades conforme al capítulo 7 de la Carta con respecto a esta situación, no impide que la Asamblea General discuta cualquier aspecto de la situación. Luego entonces tienen facultades concurrentes según la Corte Internacional de Justicia, incluyendo la Declaración de Independencia. Luego entonces hay dos órganos relevantes en el caso de la Declaración de Independencia, son el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas. El límite que la Carta establece a la Asamblea General se encuentra en el artículo 12 y restringe la facultad de la Asamblea a realizar recomendaciones, pero no su facultad para entablar dicha discusión. Es decir, no hagas recomendaciones, pero si quieres discútelo, claro, sí, discútelo, ¿no? Mientras el Consejo de Seguridad esté conociendo de un asunto, por ejemplo, la declaración de independencia de Kosovo. Y la Corte recordó la resolución de la cual ya les he hablado, que se llama Unión Pro Paz. La resolución Unión Pro Paz fue una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual la Asamblea General se da a sí misma la facultad de emitir o conocer un asunto que también esté conociendo el Consejo de Seguridad, o si no está conociendo, se paralizó el Consejo de Seguridad. Entonces, como se paralizó el Consejo de Seguridad, como facultad secundaria, la Asamblea puede entrar a conocer del asunto. Por ejemplo, en este caso, el asunto sería la independencia de Kosovo. Porque hay inexistencia, ¿no? Entre los del Consejo de Seguridad, ¿hay? La Asamblea. ¿Hay qué? Hay una. Bueno, que no están de acuerdo. Entonces ahí puede ser. A lo mejor alguien hizo derecho de veto, ¿no? Ajá. Quizás un miembro permanente hizo uso de su derecho de veto, se paralizó el asunto, ¿no? En suma, el Consejo de Seguridad. Perdón, que el Consejo de Seguridad haya conocido el asunto no impide que la Corte responda la pregunta de la Asamblea General. Básicamente, ¿quién puede solicitarle a la Corte que emita una opinión consultiva? Pues la Asamblea General, ¿no? La Asamblea General. Ya hablamos de una otra opinión consultiva sobre el uso de armas nucleares. y fue la OMS, la Organización Mundial de la Salud, quien mediante su Asamblea General, o sea de la OMS, le pidió a al Secretario General de las Naciones Unidas que a su vez le solicitara a la Asamblea General, que a su vez le pidiera a la Corte que emitiera una opinión, ¿no? La Asamblea General de las Naciones Unidas aceptó la sugerencia de la OMS, entonces la Asamblea le pidió entonces al Secretario General que remitiera la pregunta a la Corte, ¿verdad? Así más o menos, o sea, ping pong, ¿no? Que fueron de allá para acá. La Asamblea General emitió 15 resoluciones concernientes al financiamiento de, fíjense ustedes, la misión interina administrativa de las Naciones Unidas en Kosovo. Para entendernos ustedes y yo, le podemos llamar a esta misión interina, ¿no? Administrativa. Es decir, una especie de gobierno provisional en Kosovo, administrado o en el marco, o fundado o creado en el marco de las Naciones Unidas. Dijo que era misión interina. Misión interina administrativa de Naciones Unidas en Kosovo, UNMIK, por sus siglas en inglés. UNMIK. ¿De dónde tenía todo gobierno, vamos a llamarla este gobierno provisional? Todo gobierno para funcionar requiere presupuesto, ¿no? ¿De dónde obtenía el presupuesto este gobierno provisional? De las Naciones Unidas obtenía el presupuesto. Y además, se le otorgaron algunas facultades a la Unión Europea en el marco de las Naciones Unidas. Entonces ya tenemos otra entidad involucrada en este asunto, que es la Unión Europea. Claro, pues Kosovo, mal que bien, está en Europa, ¿no? Europa Oriental, pero bueno, está en Europa. No está en Europa Occidental, que serían los países civilizados según los europeos, ¿no? No es algo que diga yo, sino lean la definición de principios generales del derecho en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Dice: son fuentes del derecho internacional los principios generales del derecho aceptados por las naciones civilizadas. Entonces yo me pregunto ahora, con lo que está pasando en México, si nosotros entramos en la definición o salimos de la definición. Es decir, ¿México es un país civilizado o incivilizado? No sé. Ya ahora me pregunto, bueno, ¿qué pasará, no? Un país civilizado, sí. Entonces la Unión Europea, tenemos el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la Unión Europea tuvieron un papel ahí relevante. Bueno, órganos, en fin, la discusión de la Corte versaba sobre facultades del Consejo de Seguridad y facultades de la Asamblea General, y como la Declaración de Independencia se dio, pues mientras ese territorio estaba siendo administrado, vamos a decirlo de esta manera, por las Naciones Unidas, pues claro que tenía que haber un pronunciamiento por parte de la Corte Internacional de Justicia. Ya sabemos cuál fue el pronunciamiento. El pronunciamiento fue: no, ¿cómo va a violar el derecho internacional? Claro que no. ¿Verdad? Sin embargo, se emitieron dos opiniones, vamos a llamarles opiniones disidentes de la Corte Internacional de Justicia. Dos jueces opinaron en contra de la decisión de la mayoría de la Corte Internacional de Justicia. Y el juez Koroma, si no me equivoco, es japonés. Ah, no, es de Sierra Leona, perdón. Y el juez Skotnikov, ruso. Emitieron una cada uno por su cuenta una opinión disidente, dice el juez Koroma. Sí. la declaración de independencia de Kosovo es ilegal porque, y hay tres argumentos. La declaración de independencia fue adoptada por la Asamblea de Kosovo como parte de las instituciones provisionales del autogobierno y firmada por el primer ministro de Kosovo. Es decir, no se tomó en cuenta la opinión del Estado afectado, que en este caso era Serbia, ¿no? Dos, la resolución 1244, la que hizo Comisión Mariana, emitida en 1999, llama por una solución negociada. Entonces, si la declaración fue unilateral, a juicio o en opinión del juez Coroma, la declaración unilateral viola la resolución de la Asamblea General, en la cual sugiere una solución negociada. ¿Cuál solución negociada si fue una declaración no negociada? ¿No? Y tercero, la declaración de independencia viola la misma resolución, la cual llama por una solución política basada en el respeto a la integridad territorial. Entonces, primero dices una cosa, la Asamblea General, y después se realiza una declaración unilateral de independencia, ¿no? Entonces, es como si las propias Naciones Unidas hubiesen contradicho a sí mismas. Claro, un órgano u otro órgano, en este caso la Corte consideró que no había violación. Esa sería la fuente secundaria de derecho internacional. No hay violación a esa declaración de independencia, no viola el derecho internacional. Ahora, comparemos el caso de Kosovo con Palestina y Osetia del Sur y Abjasia, ¿no? Osetia del Sur y Abjasia son dos fragmentos de Georgia. Los Estados Unidos no han reconocido, hasta que yo sepa, creo que no lo han hecho, a Abjasia y a Osetia del Sur. Sin embargo, creo que fue el primer país que reconoció a Kosovo, ¿no? Aquí entra lo que Jaime siempre nos recuerda, ¿no? Hay intereses en derecho internacional, sí, sí hay intereses, ¿no? Y el derecho, que supuestamente tiende a un sistema objetivo de normas, es decir, que no depende de tu gusto o mi gusto, o de tu disgusto y mi disgusto, sino un sistema objetivo de normas, que si nos ajustamos a él, pues tenemos en el sistema internacional, ¿no? En la política internacional. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cuál es la frontera del reconocimiento de nuevos estados? ¿Cuál es la regulación del derecho internacional para el reconocimiento de nuevos estados? Y vimos ya algunos antecedentes, ¿no? Las repúblicas soviéticas, que se aplicó la teoría constitutiva, es decir, existes porque te reconozco, amén de que exista otra teoría, que es la teoría declarativa, de que existo porque existo, ¿no? No importa que me reconozcas, existo, no importa que me reconozcas o no. Pero si vemos el caso de Palestina, Palestina no ha ingresado a las Naciones Unidas como un estado independiente, con derecho a voz y voto. David. Maestro, me surgió una duda, no sé si, bueno, me permite el término. Cuando la ONU administró a Kosovo, ¿también heredó sus deudas? Claro que no. No. Ya son independientes, ¿no? Ya. Pero ya te fuiste de la casa, ya no va a haber domingo. No, a los países que les debía. ¿Perdón? A los países que les debía antes de pasar a administrar. Ah, Kosovo, sí. Las deudas con otros países. Sí. Sí, no sé, pero sí hay una regulación en caso de deudas, ¿verdad? Puede ser aprobarla, puede ser, etcétera. Hay una convención incluso que regula, por ejemplo, inmuebles, ¿no? ¿Qué tal si un inmueble está en el medio de la frontera, ¿no? Nuevo. ¿A quién le toca ese inmueble? Pues hay una regulación específica al respecto. Pero sobre deudas específicamente de Kosovo no sé, yo creo que quizás la deuda mayor sea con los Estados Unidos o con Europa, que son los que seguramente aportaron ahí el presupuesto, ¿no? La ganancia de Europa y Estados Unidos es que pues es un actor menos en el en la política internacional, ¿no? O sea, un opositor menos, pues. así como Olivia antes era un opositor, pues ahora es un opositor menos, ¿no? Es el clásico dicho de divide y gobernarás, ¿no? Divide y reinarás. No sé si vieron la trilogía del Padrino. ¿Alguien la vio? ¿Quién vio el Padrino? En la trilogía del Padrino, el Padrino, que primero fue estelarizado por Marlon Brando, un actorazo, ¿no? Que, ¿sí saben qué edad tenía cuando Marlon Brando protagonizó, hizo el, este, como el Padrino? ¿Saben qué edad tenía? Díganme qué edad creen que tenía. Los que la vieron. Jaime, ¿qué edad crees que tenía Marlon Brando? Unos 45 años. Tenía 40 años, ¿no? Y actúa como una persona de más de 60. Y uno lo ve. Yo me enteré después porque leí, ¿no? Es considerada la mejor película de todos los tiempos, según el periódico El País. Te lo critiqué mucho el otro día, pero en ese caso lo aplaudo, ¿no? Aunque no sea de Woody Allen. ¿Perdón? Aunque no sea de Woody Allen. Son muy amigos, este, Francis Ford Coppola y Woody Allen. Y han creado algunas cosas, han producido algunas cosas. Pero bueno, el Padrino tenía dos, vamos a decir, brazos derechos, ¿verdad? Y llegó un momento, porque pues, no era ningún bobo, ¿no? Tú vas para aquel territorio y tú vas para aquel territorio. O sea, que no se junten, porque si se juntan va a ser problema para el Padrino, ¿no? Eso es una de las implicaciones que tiene la película, ¿verdad? Además de no sé si recuerdan que cuando está bautizando a su sobrino, mientras lo están bautizando al sobrino, pues el Padrino está acabando con medio mundo, ¿no? Incluso creo que con... Bueno, en fin, vean la película, ¿verdad? Vean la película. Entonces, ¿cuál es la regulación de la asociación de estados? Del surgimiento de nuevos estados. Pues, yo encontré que la Convención de Viena sobre asociación de estados dispone en su artículo 2.1.b que se entiende por sucesión de estados la sustitución de un estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio. Y bueno, existen los casos de separación, unificación o transferencia o cambios. Bueno, entonces, cuando pregunté por la regulación, una de esas es la convención, ¿podrías repetir el nombre? De Viena sobre sucesión de estados. La convención de Viena sobre sucesión de estados en materia de tratados, ¿no? De 1978. ¿Y la otra? ¿Cuál es la otra? Vamos a ver, es que tengo una pregunta de lo que decía mi compañero de las deudas, y no hay un principio que es el de las deudas odiosas, donde el Estado sucesor, digamos, que se puede negar a pagar esas deudas en las que ya se encontraba. Entonces, en ese sentido, pues, yo ya nací como nuevo Estado y yo soy nuevo, pues no tengo por qué pagar las deudas que existían anteriormente. Yo creo que la URSS, por ejemplo, se salva, ¿no? Deudas no he estudiado, pero o sea, yo lo vi por ese principio, no sé si existe ese principio de deudas odiosas que aplica cuando la colonia se separa de la metrópoli, por ejemplo los estados americanos, en el momento de la colonización. Ahora, Kosovo no era una colonia de Serbia, era un territorio serbio. Es más, milenario, ¿no? Es como... ¿Qué les gusta? Es como si la Ciudad de México se separara de México, ¿no? Entonces la Ciudad de México ya va a ser un país nuevo, ¿no? Son más de 20 millones de habitantes, es el estado que más inversión extranjera tiene, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces es un nuevo estado, 20 millones, hay un gobierno, etcétera. Es parecido, ¿no? Claro, habrá muchas diferencias, muchos matices, sin embargo, por lo que he leído, los serbios así podrían considerar caso de Kosovo, que es como si se hubiera separado casi su capital, ¿no? No era su capital, pero era una región histórica de Serbia, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la regulación de la sucesión de estados? Tenemos la Convención de Viena del 78 sobre sucesión de estados en materia de tratados. Ahí hay una definición de sucesión de estados. Tenemos la Convención de Viena sobre sucesión de estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado, ¿no? ¿Qué otra regulación tenemos en materia de sucesión de estados? ¿Cuál es la frontera? Porque analizamos las repúblicas soviéticas, las repúblicas yugoslavas, el caso de Kosovo, e hicimos mención a otros movimientos separatistas, en específico el caso de Palestina. Curiosamente, Palestina no ha logrado ser un nuevo estado. Hay dos pronunciamientos, ¿no? Uno de la Asamblea General y otro del Consejo de Seguridad en relación a Palestina. Sin embargo, no se le considera todavía un nuevo estado, amén de que más de 100 países han reconocido a Palestina como estado y tienen relaciones diplomáticas. Es decir, les estoy preguntando el resumen, pues, de la unidad. Tenemos dos convenciones, los casos que hemos mencionado. ¿Cuál es la... qué es lo que rige en la sucesión de estados? Cuando un nuevo estado surge a la luz, por ejemplo, ¿México debe reconocer ese nuevo estado o no? México no ha reconocido a Palestina como nuevo estado, por ejemplo. No sé si a Kosovo, me encantaría que para la próxima clase trajera si México ha reconocido o no a Kosovo. Yo tengo que hacer investigación, ¿eh? ¿No entiendes mi pregunta? ¿No? ¿Alguien me ayuda a hacer la pregunta? Mariana, ¿por qué no entiendes mi pregunta? Porque no le entendí que fue lo que preguntó. A ver, vamos a replantear la pregunta. ¿Hizo bien la Corte en declarar, en opinar que la declaración unilateral de Kosovo no viola el derecho internacional o hizo mal? Te puedes apoyar en tus asesores, ¿no? Deja la mano abierta, por favor. Michel. Bueno, es que no sé qué hago, pero bueno, aquí dice que dentro de la convención de Viena sobre la representación de los estados en sus relaciones con la organización, que tienen con las organizaciones, tiene un carácter universal, en el cual en el artículo 82 nos dice que no hay reconocimiento de los estados sobre gobiernos o ausencia de relaciones diplomáticas. ¿Y eso significa que hizo mal la Corte o que hizo bien? Pues que realmente creo que hizo bien. ¿Tú dices qué? Que hizo bien. Hizo bien. Hizo bien en proteger la autodeterminación. A menos de que se haya fragmentado Yugoslavia. Sin embargo, la Asamblea dijo, la solución debe ser negociada. Digamos que por lo menos la Corte, a primera vista, parece que contradice la resolución de la Asamblea de 1999. Digo, si lo dijo la Corte, eso ya es fuente secundaria, ¿no? De derecho internacional. Nosotros estamos haciendo, bueno, yo estoy intentando hacer, ¿no? No hemos comenzado, pero estoy intentando hacer una evaluación de la sucesión de estados. ¿Tiene calor? Sí. Es que pena. Bueno, aquí termina nuestra unidad. Esto, como todos ustedes saben, es materia de examen. Quiero avisarles que ya tengo la lista de los asistentes al seminario de Derecho Internacional de y algunos de ustedes me han enviado sus reportes, lo cual agradezco mucho. Sin embargo, para efectos de orden, voy a hacer un ejercicio que solamente tendrían que realizar aquellos que participaron en alguno de los dos eventos o en los dos eventos, ¿no? Ese ejercicio me va a facilitar a mí saber quién entregó reporte y quién no entregó reporte. ¿Qué fecha límite creen conveniente poner a ese reporte? ¿Próximo martes? ¿Creen que de aquí al martes ya pueden poner su reporte? Jueves, de aquí al jueves, ¿está bien? De aquí al jueves, la próxima semana. Nomás no vayan a hacerlo el próximo miércoles, ¿verdad? Ahora el reporte debe conjugarse con las listas que yo tengo, ¿eh? Entonces, si no participaron, pues mejor no hagan el reporte, ¿no? Además, los que no obtuvieron calificación aprobatoria, independientemente que hagan o no el reporte, que hayan asistido o no a los eventos, tendrán que presentar examen final, examen global, ¿no? ¿Qué otras cosas les voy a decir? Voy a preparar el ejercicio de esta unidad. Entonces, habría dos novedades en nuestra escuela virtual, que son la entrega de reportes y el ejercicio sobre sucesión de estados. Y un tercer ejercicio, claro, voy a darles el tiempo suficiente, que voy a preparar el tercer ejercicio en relación a la conferencia sobre la crisis económica europea, para que no quede en el limbo, en el aire, esa conferencia. Lo que voy a hacer es, ya está el audio en línea, lamentablemente tiene defectos de grabación, de registro, porque detecta la entrada de mensajes a celulares y a iPhones y a todo eso. Sin embargo, logra entenderse la conferencia. Lo que haré es darles el enlace al audio, vayan escuchando el audio si pueden, y voy a pedirles que hagan un resumen de máximo una cuartilla de la conferencia, bueno, máximo dos cuartillas, de preferencia una cuartilla, con los temas que les voy a dar en el ejercicio. Es decir, el resumen debe contemplar, y les voy a poner ahí tal tema, tal tema, tal tema, tal tema, tal tema, ¿no? Y además deberán elaborar una opinión propia, por supuesto. No es, ay, ¿qué opinas de todo? Ah, pues esta es mi opinión. No, no, una opinión. Es decir, tienen que elaborar una reflexión, de preferencia jurídica, pero puede ser política y, si quieren ustedes, hasta política, ¿no? Pero sin olvidar el elemento jurídico. Nos vemos en la próxima clase. Para poder decir,